gracias, Señor. Oh, Señor, y te damos gracias porque la mayor victoria que nos has dado es que nos has incluido, Señor, en tu familia. Ya no estamos solos, ya no estamos huérfanos. Ahora somos, Señor, parte de tu familia, porque tú nos has adoptado, Señor. Gracias, aleluya. Oh, tú tienes un hermano y hermana junto a ti. Su familia nos hizo para darte amor. Somos hijos aceptos por su bendición. Su familia nos hizo para darte amor. Somos hijos aceptos por su bendición. Aleluya, con mi hermano te alabo. Aleluya, con mi hermana también. Aleluya, con mi hermano te canto. Aleluya, con mi hermana también. Su familia nos hizo para darle amor. Somos hijos aceptos por su bendición. Su familia nos hizo para darle amor. Somos hijos aceptos por su bendición. Aleluya, con mi hermano te alabo. Aleluya, con mi hermana también. Aleluya, con mi hermano te canto. Aleluya, con mi hermana también. Nos llamó a ser su familia, de tinieblas nos llamó. Seramos hijos, siempre darle amor. Nos llamó a ser su familia.